estos grupos de lenguaje musical, este año la verdad es que hay un montón de grupos, tenemos desde alumnos de 8 años hasta los adultos, ¿no? Los adultos siempre se incorporan sobre las 8 de la tarde y los alumnos más pequeños, pues desde las 4 de la tarde tenemos horarios de lenguaje musical. Este año, en el caso de las pruebas de acceso al grado profesional, pues tenemos 7 alumnos matriculados, ¿no? Tenemos un grupo bastante grande para la prueba y estamos muy contentos porque es que cada año hay más gente con la iniciativa, ¿no?, de incorporarse al conservatorio, y nos parece algo fabuloso, ¿no?, que aparte de estudiar música de forma aficionada, como la escuela puede ofrecer, pues sí, que también hay alumnos pequeños que tengan este interés, ¿no?, en formar parte de la música a nivel profesional. Para nosotros es un lujo, ¿no?, tenerlo en el centro. Y la formación es grande, que es lo más divertido, ¿no?, y lo que más engancha en la escuela. Tenemos el coro de voces blancas, que actualmente hay unos 35 alumnos matriculados ya. Contamos con el coro polifónico, que es el coro que empiezan a partir de los 16 años. Ya cantan a 4 voces, ya es un coro más complejo. Tenemos también agrupaciones instrumentales, como teníamos, ¿no?, la banda, y también el taller de música moderna para los más rockeros y los que les gustan la música pop y rock. Y la asignatura de le pusimos el año pasado como novedad, y este año va a seguir funcionando porque a la gente le ha gustado mucho, la introducción al blues y el jazz. Es una asignatura donde el profesor Santi pues enseña la teoría también, ¿no?, la parte de teórica del blues y el jazz, de este estilo, y después poder reproducirlo con el instrumento, ¿no? Al final, pues el año pasado salió una audición interpretando piezas muy jazzeras, ¿no?, por parte del alumnado, y yo creo, bueno, que este año pues también tendremos otro tirón en este sentido y abrimos otro campo más y otra vertiente hacia otro estilo totalmente diferente en el centro que antes pues no dábamos. Cambiamos de tema. Desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique se trabaja en estos días en la organización de los actos conmemorativos del Día Mundial del Turismo. El próximo martes tendrá lugar en la Ermita de San Pedro la presentación del vídeo turístico Ubrique, ven y siéntelo, y se darán a conocer los contenidos de la exposición Turismo Inclusivo, Pictogramas Turísticos. José Antonio Orellana, delegado de Turismo, ha explicado que con estas dos iniciativas se pretenden abrir nuevos campos, potenciando tanto el turismo de naturaleza como el inclusivo en nuestra localidad. Pues mira, este vídeo es un vídeo que realmente cuando presenté yo la idea a Todo B, quería hacer un vídeo muy muy sentido, ¿no? Muy sentido, en donde principalmente el objetivo principal sea la naturaleza, el ámbito natural que nos rodea, los dos parques naturales, nosotros como epicentro de esos dos parques naturales, y sobre todo enfocarlo a los diferentes recursos turísticos naturales que tenemos en la localidad. Entonces, este vídeo es un vídeo fantástico, de verdad, interpretado perfectamente con una música que me encanta, en donde, bueno, pues vemos, pues que te digo, el entorno natural, vemos el tema de la utilización del turismo activo en tanto en el Pantano de los Hurones como el tema de bicicleta, vemos también, por ejemplo, el avistamiento de aves, de aves rapaces, es decir, está enfocado principalmente al tema natural. Igual que hicimos el primero, que era Ubrique, ven y vívelo, que era más enfocado a lo que son los elementos turísticos de nuestra localidad, pues este va enfocado a... Y posteriormente tenemos otro pensamiento de gastronomía que lo lanzaremos. Es como si fuera una trilogía de estos tres vídeos, ¿no?, en donde podamos intentar interpretar, aparte de que tenemos otras opciones también turísticas, pero queríamos darle también al tema natural algo, porque además viene mucha gente haciendo turismo activo y viene mucha gente buscando quizá los caminos, los miradores, los senderitos que tenemos, y en esa línea pues está el vídeo enfocado. Gracias a Dios tenemos los técnicos del ayuntamiento, que junto con los técnicos de turismo y yo estamos siempre en contacto movimiento, incorporando y metiendo las nuevas novedades. Sí es cierto que bueno, que nuestra página web es una página web que, a la vez de estar en contacto en movimiento, las redes están enlazadas a la página web y funcionan estupendamente bien. El tema del turismo inclusivo, creemos que bueno, que abre campos, ¿no?, y posibilidades, aparte de todas las que tenemos ya en Ubrique, porque es un pueblo que tiene muchas posibilidades turísticas, pero quizás la inclusión engloba, ¿no?, el resto, ¿no?, porque puedes trabajar con personas personas que presentan dificultades. En este caso, el proyecto que se va a presentar precisamente el martes 27 de septiembre en rueda de prensa, es un proyecto en el que hemos ido realizando a lo largo del tiempo, y queríamos que, bueno, que las personas que tienen dificultad a la hora de interpretar a través de la palabra, pues los diferentes edificios, ¿no? los diferentes elementos turísticos, a través de pictogramas, a través de dibujos, en donde puedan interpretar la palabra con el dibujo, le resulta mucho más fácil, ¿no? En este caso va dirigido a personas que tienen autismo, personas que tienen trastorno del espectro autista, y lo que hacen los pictogramas es facilitarles de forma mucho más concreta cuál es de qué va ese edificio turístico, ¿no? Nosotros también lo hemos hecho en los pictogramas culturales también, de acciones sobre todo populares también, de los jamones hemos hecho uno, de la patacabra también, para que de alguna manera podamos hacer llegar también a personas que sufran este tipo de interpretación, esta dificultad a la hora de interpretar, pues puedan tener también más accesibilidad a lo nuestro, ¿no? A nuestro turismo. Por lo tanto, creo que puede ser una iniciativa que después va a abrir otras más, ¿no? Y pues, bueno, puede ser algo también pionero, ¿no? En la sierra, creo que somos quizás de los primeros que estamos trabajando la inclusión turística en este aspecto. Entonces, ¿de qué se trata ese ubrique inclusivo? ¿Son pictogramas que la persona los ve, los toca? Claro, no, son pictogramas en donde las personas que tienen autismo presentan dificultades a la hora de entender la letra, a la hora de interpretarla mentalmente. Entonces, a través de dibujitos, que son oficiales, son dibujos oficiales que se llevan a cabo, pues a través de ahí se les pone debajo la palabra, pero se representa cada palabra con una imagen, con un dibujito. Entonces así él puede esquematizar perfectamente lo que quiere decir lo que tú quieres interpretar. Estamos hablando, por ejemplo, de reseñas históricas sobre un edificio, o lo que sí hemos hecho ha sido un resumen generalizado de lo que, por ejemplo, si hablamos de la patacabra, pues le decimos ¿para qué sirve ese utensilio y qué es? Si hablamos, por ejemplo, de la Cruz del Tajo, pues le decimos por qué, pero se lo decimos de forma escueta y clara, no metiendo muchos matices, porque tiene que interpretarlo de forma generalizada. Entonces, ya cuando lo veáis la exposición, porque la presentaremos en la mitad de San Pedro, pero después la exposición la vamos a realizar y la vamos a poner en la oficina de turismo. Posteriormente, una vez que esté en la oficina de turismo, la pondremos en los diferentes edificios turísticos de los que viene la interpretación. Por ejemplo, esos pictogramas se quedarán en la oficina de turismo. Los que son generalizados los dejaremos en la oficina de turismo, pero aquellos que pueden estar dentro de Manos y Magia en la Piel, pues los pondremos o bien en el centro de interpretación o en Uguri. Es muy clarificador, sobre todo para las personas que tienen esta dificultad. Creo que es una iniciativa interesante y podemos abrir el campo, el abanico a que los turistas puedan venir y verlo, ¿no? Y también, pues, si tienen personas que están afectadas con esta deficiencia, pues pueden también interpretar el dibujo a través de la palabra. De igual modo, José Antonio Orellana ha destacado la gran acogida por parte del público de las actividades programadas para este fin de semana. La observación de las estrellas está en el programa de verano de Ubrique. Sí es cierto que lo hemos englobado porque ha coincidido la fecha y lo hemos metido dentro de este programa semanal. Creo que una de las actividades, son todas, ¿no? Pero esta actividad pues ya tiene prácticamente el cupo cubierto. La gente, principalmente por la localización que es el yacimiento de Cure, y por el Observatorio del Torcal, que es el que va a realizar la actividad, pues ya tiene referencias y tiene, sobre todo, iniciativas en esta actividad que le ha gustado mucho a la gente. Por lo tanto, lo hemos repetido a un precio muy asequible, que son 5 euritos nada más, y bueno, esperemos que sea bien y tenga aceptación. Y las rutas contadas, pues nos hemos guiado un poco por esa línea de turismo en donde quizás se reúne en los sitios, la gente va y le hacen una ruta gratuita, guiada a través del pueblo, pues hemos un poco basado esta actividad en eso, ¿no? Es decir, quedar en un sitio, en este caso en la oficina de turismo, a las 12 de la mañana, el sábado 24, para todo aquel que quiera, sea local o turista, a través de Camenae, pues le va a dar una visita por todos los elementos turísticos de la localidad, contando historia y contando pues todo el repertorio turístico que ellos saben hacer y realizar muy bien. Por lo tanto, bueno, pues de forma gratuita pues pueden realizarla. Eso te voy a decir, ¿está gratuita? Esa es gratuita. Yo creo que hay actividades publicidades aquí dentro del programa, que bueno, que al igual que otras, se pide un poco la colaboración de los ciudadanos, en otras, pues bueno, podemos permitir el lujo de hacerla gratuita y que no tengan que pagar nada. A presentar el domingo, que es una actividad basada principalmente en el turismo gastronómico, es decir, mostrar un poco las exquisiteces que tenemos en nuestra localidad, desde vino, queso, chacina, ¿no?, los diferentes tipos de panes, a través de la colaboración con el restaurante La Plaza, ¿no? Y bueno, pues decíamos, pues damos un pequeño un recorrido turístico por la localidad, aprovechamos un poco el trenecito turístico como un elemento que nos puede acceder, ¿no?, a los diferentes lugares turísticos, y a partir de ahí volvemos y hacemos esta degustación, ¿no?, con unas explicaciones que nos darán también sobre los diferentes productos gastronómicos. Y bueno, pues lo mismo, ¿no?, a las 12 de la mañana se realizará la actividad y son 6 euros, que es más que nada la colaboración, parte pues de las personas y parte del ayuntamiento, y así estamos estableciendo un poco. También desde el Ayuntamiento de Ubrique se anuncia la presentación oficial para el próximo 29 de septiembre del proyecto Danza al Sur, que lidera el bailarín y coreógrafo ubriqueño Adrián Manzano. Se trata de un festival de danza contemporánea que va a tener lugar en la jornada del sábado 8 de octubre desde las 8 de la tarde y en el Parque Rafael Alberti. En este encuentro se contará con la participación de 3 compañías de danza. Además, se han programado para los días 7 y 8 de octubre talleres gratuitos de danza comercial y contemporánea de la mano de Andrés Cózar y Manu Rico, y un taller de yoga al aire libre impartido por Toñi Domínguez. En esta edición de noticias también le recordamos que hasta el 30 de septiembre se amplía el plazo de presentación de solicitudes para participar en la bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ubrique. El modelo de instancia acompañado de la documentación a aportar debe ser presentado en el Registro General de Entrada situado en la planta baja del Ayuntamiento. La cita previa unipersonal se va a poder solicitar de lunes a viernes de 9 a 1 y media en los teléfonos 600 440 54 551 y 670 087 910. De igual modo, se informa que el 28 de septiembre se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663 378 352 y 600 444 551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 70 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar en la jornada del 4 de octubre en la Casa de la Juventud de Ubrique, situada en la calle Matadero sin número. Recordando estas convocatorias, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.